Buenas noches, amigos. Son las 9 y un minuto ahora mismo. Empieza el potenciómetro, vuestro programa preferido de esta radio libre, Radio Cuca, todos los martes a las 9 de la noche. El 107.3 de vuestro dial, si lo escucháis de modo analógico o a través de internet en nuestra web, que es radiocuca.org. Hoy tenemos con nosotros a un gran colaborador, que es Javi. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches, ¿qué tal, Lolo? Aquí andamos. Nos pondrá un poquitín de música de hoy, de ayer y antes de ayer. Un buen cóctel musical que os amenizará esta hora de programa, estar aquí con nosotros. Ser felices. ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Ejército de humildad! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que soy? ¡Un dragón! ¿Qué sois ahora? ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Hoy vamos a comenzar haciendo tributo a Gary Moore. When I passed you in the doorway, well, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning. And I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long, hot summer night. Estáis escuchando de fondo a Thin Lizzy, banda que formó parte de Gary Moore en los años 70, bueno, de la que entró y salió varias veces, con la que empezó el mundo del rock en Irlanda, que formó parte de la anterior a Thin Lizzy, la banda Skid Row, donde estaba también Phil Lynott, cantante de los Thin Lizzy. Como todos sabréis, Gary Moore nos dejó antes de ayer. Murió en la habitación de hotel aquí en nuestro país. Más concretamente, ¿en dónde murió? ¿Tú lo sabes? En Estepona. En Estepona. Gran sitio. En el sitio donde los polvorones, ¿o no? Va a comer uno y decirlo. Estepona. Estepona. Manda truco también. Gary Moore ahí dándole al rock and roll toda la vida, ahí petando estadios, y viene a morir a un hoteluco aquí en Estepona. Dale, que lo escuche bien. Dale, dale, vamos a darle ahí. Dancing in the Moonlight, de los Thin Lizzy. Bueno, vamos a continuar por Gary Moore. Ahora vamos a pasarnos a su época en solitario. Os voy a poner una canción blues, que era lo que le dio más éxito cuando se reconvirtió al blues en los años 90, con discos como Steel Gold the Blues o el After House, que fueron los que le hicieron vender millones de discos. Y bueno, ahí fue cuando empezó a colaborar con todos los clásicos del blues de que estaban vivos por esa época, como Albert King, Albert Collins, B.B. King y demás. Aparte, bueno, también colaboró, pues como os dije antes, con los Thin Lizzy, Skid Row, también con Ozzy Osbourne, bueno, con un largo etcétera de bandas de rock. Y bueno, ahora voy a poneros una canción, como os decía, de su época de los años 90, bluesero. Es un poco, no es el blues que más me guste. A mí me gusta más el blues de, digamos, de los primeros, de los pioneros. Pero bueno, os voy a poner una canción que se titula Since I Met You Baby, que el señor se lo merece. Ahí va, Gary Moore, pa'lante. I used to wake up in the morning with an aching head. I couldn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things before you came along. Since I met you, baby, you made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Aquí estáis escuchándolo con B.B. King, colaborando con él ahí a la guitarra y a la voz. Ambos del blues eléctrico, grandes vendedores de discos los dos de blues en los años 90. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby. Since I met you, baby. I'm happy as a man could be. One more time. Recordad, si os gusta el buen blues, el potenciómetro todos los martes a las 9 de la noche, aquí en Radio Cuca. Y como la mayoría de vosotros sabéis, la semana pasada se dieron la noticia de que se separaban una de las mejores bandas de la pasada década. Ellos son los White Stripes, que demuestran cómo se puede hacer tanto con tan poco. La sencillez de esta banda, ahí está su secreto. Vendieron montones de discos y llegaron a un mogollón de públicos donde nadie hubiéramos pensado años antes. Tenemos suerte que ya White todavía sigue ahí con mogollón de bandas que tiene funcionando, pero bueno, un adiós de los White Stripes, pero bueno, nos quedará su música y sus 7 LPs que tienen de estudio grabados para seguir disfrutando de ellos. Os dejo con ellos. Take the effect and make it the cause. No, well, you can't take the effect and make it the cause. I didn't rob a bank because you made up the law. Blame me for robbing Peter, but don't you blame Paul. Can't take the effect and make it the cause. Turn your call. You built a house of cards and got shocked when you saw them fall. Yeah, well, I ain't saying I'm innocent. In fact, the reverse. But if you're headed to the grave, you don't blame the hearse. You're like a little girl yelling at her brother 'cause you lost his ball. Yeah. Well, you keep blaming me for what you did. Bueno, como os decía, se separan los White Stripes, pero el poder creativo de Jack White no está muerto. Todavía queda mucho leña por dar al fuego. Por comentaros alguna de las bandas, los Death Grieber y los Rancontaires, entre una de las pocas colaboraciones que tiene un montón de ellas, como comentabas ahora. ¿Cómo es eso que me decías? Sí, hombre, acaba de rescatar a Wanda Jackson. The Party Ain't Over. Vienen de girarán por España en breve. 73 años, Wanda Jackson. Y dando calor todavía, Ay, lo que le queda. La abuelita, Y lo que le queda. Le queda ahí para dar. Pues ya sabéis, los ahí Jack White, pues voy a poner una canción de los Rancontaires. Una otra de las bandas que tiene Jack White. La canción se titula Together y es de su primer LP. Bonita balada. Para todos los que estáis escuchando en este momento el Potenciómetro, aquí en esta Radio Libre de Oviedo, con más de 30 años, casi 30 años emitiendo. Concerned. escuchando la canción Together del grupo Rencounters, del LP Broken Boy Soldier del año 2006, con mi gran inglés de la montaña para todos vosotros, aquí en vivo y en directo en la Radio Libre de Oviedo. A different ending to this fairy tale. When the sunset into which we sail. You want everything to be just like. You want everything to be just like. The stories that you read, but you can't write. You gotta learn to live and live and learn. Oh, you gotta learn to give and wait your turn, or you'll get burned. Acabéis de escuchar lo que es capaz de hacer este tío con un 8 pistas grabando en la casa de un colega. Jack White con los Rencounters. Bueno, y ahora voy a empezar a contaros un poquitín del tema de las noticias que va a haber por ahí, hay los conciertos que habrá a haber próximamente aquí en nuestra región. Os ponemos un poquitín aquí a De Pedro de fondo para anunciaros su próximo concierto, que será este viernes en La Candela, que era el antiguo Will por Will, más conocido por todo el mundo. Aquí en Oviedo, el concierto, como os dije, será este viernes, será a las 11 de la noche y el precio de la entrada en taquilla será de 15 euros. Y si estáis finos y si la sacáis entre mañana y pasado, os ahorraréis un par de 3 euros, 3 eurocillos. Más conciertos por ahí, pero ahora cambiamos de ciudad y el día anterior, este jueves 10 de febrero, tocarán The New Master Sounds. Bueno, que esta es una banda de soul jazz, funky así, moderno de ahora, inglesa, con una calidad que no os lo podéis perder, es un conciertazo de la hostia. Actuarán en la sala de Gijón el Don Pedro a las 10:30 de la noche y la entrada será libre. Estáis escuchando a De Pedro, la canción Como el viento de fondo. Os la pongo un poquitín. Como el viento, como el viento, mece mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar. Bueno, más conciertos que va a haber por aquí en nuestra región. Aquí en Oviedo más concretamente tocará Pollock desde Valencia, este amante de la música independiente, de pop indie, actuará en la antigua estación este viernes a las 10 de la noche y el precio de la entrada será de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Más cosillas, ahora nos vamos para Gijón. José Merce, para los amantes del flamenco, el Teatro Jovellanos, el sábado. El precio de la entrada serán de 20 euros y será a las 8:30 de la tarde. Más cosillas ya. Después ya para la semana siguiente tendremos a Toli Morilla en Gijón. Tendremos a Iván Ferreiro. Tendremos también Arizona Baby y Los Coronas. También a De La Fe y Las Flores Azules. Y bueno, también habrá Premios AMA, habrá Luis Eduardo Aute, Quique González. Hay bastantes cosas por ahí para las próximas semanas en lo que se refiere a música en vivo aquí en nuestra región. Está la cosa, empieza a animarse un poquitín. Ahora después de enero bastante tranquilo y las navidades que hay pocos conciertos, ahora parece que la cosa coge un poco de color. Bueno, así en tema de qué más contaros en de noticias, pues bueno, que para el festival del BBK ya se está empezando a cerrar más el cartel. Que sepáis que va a venir Amy Whitehouse, que va a sacar nuevo disco y vendrá a tocar al BBK Bilbao. También vendrán los Chemical Brothers, también vendrá Jack Johnson, Crystal Castles, bueno, Coldplay, Black Crowes, bueno, un cartel de grandes bandas. Si queréis podéis visitar la página web del festival y ahí cogeréis toda la información del precio de los abonos, las ofertas y eso. Hasta el 10 de febrero tenéis una oferta del abono de 90 euros. Las fechas van a ser el 7 y 8 y 9 de julio. Y bueno, vamos a continuar y ahora ya va a entrar aquí nuestro gran amigo Javi, que nos trae algún temilla ahí de los buenos. A ver qué nos trae. Cuéntanos un poco, Javi, ¿qué nos traes ahí para amenizarnos ahí la tarde a tope? A ver, un poco de todo, pero yo creo que para empezar un día como hoy, inolvidable, 8 de febrero, hay que empezar con fuerza. Hay que empezar con alegría. Fuerza, con alegría. Algo bien enérgico, es decir, garaje. Garaje, rock and roll, que es lo nuestro. Este tema que vamos a poner, una banda de Nueva Jersey, referencia al garaje de la década de los 90, que vinieron por aquí por Asturias en varias ocasiones, además. Sí, estuvieron sí, tocando, sí, a ver si no recuerdo mal, yo los vi en La Calleja una vez los vi tocar. Yo creo que es la única vez que vinieron. Aparte han tomado como referencia bandas que han venido por aquí muchas veces, Saber Culture on the Skids. Y bueno, desgraciadamente los Lires no han venido tanto. No, los Lires no tuvimos esa gran suerte. Pero bueno, vamos a poner este single, Live for Bass. Gordo. Vivir para zumbar. I like it, hay que zumbarlo, hay que zumbar. Este disco tiene la casualidad que me lo he encontrado en mi casa. Un día me desperté una mañana resacosa y me lo encontré en casa con una nota que ponía: escúchalo siempre muy alto. Siempre hay que escucharlo a todo volumen. Así que Lolo, por favor, vamos a ello. Adelante. Con los Swinging Snare Breakers. Ahí os dejamos, amigos. Bueno, los que acabéis de sintonizar ahora mismo esta radio, Radio Cuca, que sepáis que estáis escuchando El Potenciómetro, y si queréis escuchar el programa íntegro podéis hacerlo a través de nuestra página web, que es radiocuca.org, y ahí entráis en el apartado que pone programas grabados y ahí podéis escuchar todos los programas del Potenciómetro que vamos subiendo semana tras semana, para que los escuchéis en diferido, para los que no los podéis escuchar en directo, o por si lo queréis volver a escuchar de tanto que os gusta, pues decís: joder, pues me lo escucho una vez y otra vez, mientras haces la cena, mientras desayunas, mientras limpias la casa, lo que quieras. En cualquier momento el Potenciómetro puede ser tu gran compañero. Bueno, ya a ver, Javi, ¿qué más nos traes por ahí? Que sé que traes algo más de musiquilla. A ver, pues ahora vamos a cambiar un poco el género. Vamos a pasarnos al country rock. Like it. Vamos a poner algo de los Flying Burrito, de este grande, gran Parson. Gran Parson, hostia, los Bears, tío, ahí. Ahí está. Ahí está. Curioso personaje, Ingram Cecil Connor III, conocido como Gran Parsons. No sabía yo tanto. No, eso no lo sabía yo. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a poner este un tema de un disco de Burrito Deluxe del año 70. Concretamente Lazy Days. Sí, creador de del country rock, de mezclar el la música country con el rock, fue los pioneros, los Bears y los Flying Burrito Brothers, sin duda. Totalmente, poco tiempo le dio. Sí, porque ya solo a los 26 años ya nos abandonó de sobredosis en la habitación de hotel de Joshua Tree. Ah, además, muy una muerte, la verdad, que ni pintada para él. Yo creo que debió tenerlo pensado ya, dijo, yo me voy a morir de sobredosis en la habitación de hotel en Joshua Tree, ahí. Y el que lo tenía pensado probablemente fue su colega, porque Gran Parson venía de una familia bastante tradicional, y es cuando su cadáver estaba siendo, por así decirlo, trasladado a, o repatriado a Nueva York, un amigo lo robó del aeropuerto de Los Ángeles, porque sabía que el sueño de Gran Parsons era estar descansar en el Joshua Tree. Y lo robó del aeropuerto de Los Ángeles, se lo llevó al Joshua Tree y le prendió fuego. A la carrera, la policía detrás y la familia. Increíble. Hostia, no, claro. Es que si era lo que quería, ahí está. Es una muerte para un genio. Pues vamos ahí con los Flying Burritos Brothers. Yes. Amigos, y ahora un disco nuevo de la compañía AM. Un disco fenomenal. Un disco que me gusta mucho. Es un disco con los Fantastic Flying Burrito Brothers. It's a lazy day. It's a lazy day. los Flying Burritos Brothers. Bueno, vamos a continuar, pero antes de continuar os quiero decir dos cosas. Primero, que si queréis escribirnos, ya tenemos un correo electrónico que es elpotenciometro@gmail.com. En este Gmail podéis mandarnos cualquier tipo de petición que queráis. Si queréis que dediquemos una canción a vuestra gata o a vuestra novia o a lo que queráis, sin ningún problema, nos las mandáis ahí, la pasaremos por la selección del programa, claro, y si pasa, pues no habrá ningún problema, os la pondremos aquí en el aire los martes a las 9 de la noche. También deciros que tenemos un Facebook, que es facebook.com el potenciómetro. Ahí podéis uniros a la Armada y ahí todas las semanas os voy subiendo información sobre la gente que va a venir al programa, que vamos a entrevistar, o sobre qué vamos a hablar, o sobre enlaces de nuestra web, o cosas que vamos a ir haciendo, fiestas o especiales, que tenemos por ahí un par de ellos preparados que ya os iré contando. Y también deciros que la próxima semana no va a haber potenciómetro, porque no voy a estar aquí. Entonces, yo como lo hago siempre en directo, porque si a mí hacerlo en diferido, para mí pierde la magia de lo que es un programa de radio. El próximo martes de 9 a 10 de la noche, si queréis escuchar potenciómetro, tendréis que tirar de programas anteriores en diferido a través de nuestra web, en los podcasts. Y vamos allá con Javi, que nos siga contando por ahí algo musical. Bueno, el señor. A ver, vamos a cambiar un poco más el estilo. Vamos a pasar ahí a un dúo, algo fusión entre pop, jazz, soul, psicodelia, de todo. Un par de londinenses de los años 60, concretamente este álbum del 67, el Open, formado por Brian Auger y Julie Driscoll. Brian Auger, un completamente ácido del Hammond. Hostia, salvaje. Yo lo vi en directo y eso, y lo vi ya con tacos, ¿eh? De paisano. Venía cantando la hija y tocando la batería el hijo. El hijo, un marrano considerable. ¿Cómo cojones viene Hammond Brian, baby? ¿Cómo viene Brian Auger con ese Hammond ahí, el loco, tío, con ese musicón? Bueno, la hija bien, ella ahí intentaba cantar ahí, hombre. No le llega ni a la sombra a Julie Driscoll, está claro. Pero después el hijo era el típico ahí con la boina y tal, rollo hijopero, sí, sí. Está claro. A ver, de lado, puesta claro, de lado. Claro, a ver, el príncipe de Bel-Air con Brian Auger, no. Por favor, no, eso no. O de que, oye, yo respeto, si el chaval quiere hacer hip hop, que lo haga. No, todo respetable. Claro, pero no con Brian Auger, no. Y el claro. Papá, es que quiero tocar contigo. No, hijo, no. Papá, es que quiero tocar contigo. No, hijo, no. Y al final ya sabes, los padres es lo que pasa. Por un hijo. Lo que sea, matas. Bueno, pues vamos a poner un tema, Break It Up. Oh, dance. Esta es para bailarla, ¿eh? Let's go. Break it up. up, make it up, up, up, up, up. Better make it up, up, up, up, up. Break it up. Break it up. Vaya clase que tiene aquí la amiga Julie Brisco cantando, mezclada con ese piano de Brian Auger. Bueno, y hoy, como todos sabéis, me he traído aquí a Javi para que haga girar los vinilos. O sea que prosiga, que siga, que siga. Siga contando las cosas. Seguimos, Lolo. Seguimos ahora, vamos a irnos a uno, yo creo que bueno, ya grande entre los grandes. Vamos a hablar de algo muy gordo. Esto ya son palabras mayores. Vamos a hablar de un canadiense. Un canadiense que concretamente empezó ya siendo, bueno, ya hablando de palabras mayores con Buffalo Springfield. Pasó a Crosby, Stills and Nash. Y justo al acabar esa andadura, grabó lo que fue su primer single número uno en solitario. Grabó completamente Heart of Gold. Hablamos de Neil Young, este gran canadiense. De gran Neil, que la gente, yo la verdad nunca he tenido la suerte de verlo en directo, pero conozco gente que lo vio este año del primavera y me dijeron que una bestia. Que una bestia, como una un bestia. Chaval. Sí, sí, sí, aplastante, sí, sí. Como si tuviera 15 años igual. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a poner este tema que grabó en su momento con unos músicos de Stray Gators, los Caimanes Callejeros, y vamos a dedicárselo a ese par que me esperan en casa. Ahí está, para ese par, I like it. Va del Harvest, un disco redondo. Para todos vosotros y para esos dos que están ahí. Bueno, y hoy el tema original y la versión de Dónde Vienes. Volvemos a donde empezamos, con los White Stripes y lo que fue su primer single del disco Elephant. Inmenso disco, o sea, pasará, es un discazo. Pasará y pasarán tiempo hasta que gente lo entienda. Y en el año en el que lo sacaron, Seven Nation Army. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes says leave it la versión de este joven francés, Ben el Uncle Soul, con su toque soul ahí muy doo-wop. Motown. De esto de todo revival que hay ahora de la música soul y tal. I'm gonna find them off. A Seven Nation Army couldn't know me. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself, I'm mad because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my escuchando la versión de Seven Nation Army. Primero escuchasteis la de White Stripes y después la de Ben Allen Soul. Y bueno, pero esta canción tiene miles de versiones. Una canción que lleva en el mercado igual 5 o 6 años y ya tiene montones y, montones de versiones, sobre todo de amantes de la música electrónica, del techno y eso, pues, se llevó mucho a las pistas de baile. Ya sabes, Ministers of Sound. Bueno, y ahora que van a ser ya las 10 menos 12 minutos, vamos a continuar aquí en Radio Cuca, el potenciómetro. Deciros que anunciaros que el próximo martes no va a haber programa porque me voy de vacaciones. Es lo que hay. Esto es un programa amateur, entonces como no me pagan millones de millones de millones, pues oye, tengo que disfrutar algo también de la vida alegre. Merecidamente, pero yo merecidas. Creo que tenemos que emplazar a la audiencia a una pinchada que hay el viernes que viene en un bar colaborador de este programa, el Supernova. Ay, Supernova. Aquí el caballero que tenéis hoy que está poniendo música, Javi, si queréis verlo pinchar, os podéis pasar el viernes 18 por el Supernova a partir de las 12 de la noche y ahí estará haciendo hinchar la colchoneta a tope. Mover la patuca. Ahí estaremos. Venga, Javi, continúa y ponnos un poco más de música. Pues entre otras cosas podréis encontrar algo para que agarréis a la chavala y os pongáis a bailar. Y para ello pondremos algo de Boogaloo, concretamente de este neoyorquino del Spanish Harlem, Joe Batán. Joe Batán. Qué grande. Pudimos verlo todavía hace poco, hace 3-4 años yo creo que fue, en el Crossroads que se celebró en Oviedo. En la esplanada de el último pena del de, pena, pena de, del Crossroads, sí. Festival, sí, que se entraba gratis, recuerdas, presentando, sí, el DNI. Claro, la afluencia de público fue tan poca que al final le dejaron entrar a la gente gratis y fue muy grande, fue gran festival, la verdad. Y una pena, un saludo para Quique Luis desde aquí, y qué pena de que ese festival no fuera adelante, que era un gran festival, de los pocos, que bueno, por no decir casi el único aquí en Asturias, contando con el derrame rock que ahora se marcha para la provincia de Orense, o sea que poco nos queda. Aquí a nivel cultural y musical estamos bajo mínimos. No colaboran los ayuntamientos y no colabora el Principado, entonces aquí no hay nada. En otras ciudades pues te vas a sitios como Paredes de Coura, un pueblo enano perdido en la provincia de Pontevedra, donde este verano estuve viendo a gente como Ocean Color Scene, Sonis, Kitty de San Luis y bueno, un montón de grupos. La entrada libre. Casi nada. Y la entrada libre. En un Paredes de Coura. En vuestra vida habéis oído hablar de Paredes de Coura. Pues en Paredes de Coura lo mueven más que en Oviedo, por ejemplo. Bueno, pues vamos a moverlo con este tema, Subway Joe. A mover la colita, si no la mueves, se te va a poner malita. Un poco de dance. I see. que pinta usted su casa, que tan bonita está. Pues me queda tan bonita, pintada con rodablas. Rodablas es garantía, rodablas es calidad. Rodablas siempre en vanguardia, pues pinte con rodablas. Rodablas, rodablas, dura más, dura más. Rodablas, rodablas, es mejor y en dos horas se secó. Rodablas, la pintura más cómoda y lavable. Rodablas, ocho tonos vistosos y elegantes. Rodablas, es muy fácil de aplicar. Pinte usted hoy su hogar con Rodablas. Gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos este programa jamás podría realizarse. Gracias a Rodablas por esa gran pintura que podéis pintar con una sola mano. Os quedará niquelado. Niquelado. Bueno, bueno, vamos al turrón. Bueno, Lolo, para, yo creo que para despedir hoy esta visita, voy a volver a abrir la caja de la grasa. No, no. Encantado, a vuelve cuando quieras. La eres caja. Bienvenido. Y date las birras, no se te olvide. Sí, oye. Primer día despistado, pero bueno. Bueno, vamos a terminar con esta banda norirlandesa de los años 70, The Undertones, con un tema de su primer disco, The Undertones también, Family Entertainment. Como veis aquí, cambiamos de un lado para otro sin problema, de un poco de Boogaloo con Joe Batten a un poco de New Wave Punk ahí, ¿eh? Hay que darla todo. Sí, eso es lo nuestro. A todo. Ahí, nosotros sí que somos tíos finos. Lo mismo agarras la chavala que levantas la mano y el puño. No hay problema. We'll be right back. Bueno, va llegando ya el momento de despedirse. El programa de hoy del Potenciómetro está por acabar. Darle gracias a Javi por estar hoy aquí con nosotros y hacer girar esos vinilos y ponernos este musicón que nos ha puesto hoy. Gracias a ti, Lolo. Espero volver algún día más. Cualquier día, cuando quieras. Aquí eres siempre bienvenido. Gracias. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí a través de la radio, escuchándonos, haciéndonos compañía durante esta hora. Y bueno, deciros que a continuación empezará el programa de cine Sesión Continua con Víctor. Pero antes de eso, para despedirme, quiero poneros la última canción, que es una canción de Thin Lizzy, que es The Boys Are Back in Town. Y bueno, para nuestro querido Gary Moore, que nos dejó este pasado domingo, esta gran canción, una de las mejores canciones de la historia del rock, sin duda, que sale los típicos recopilatorios de los que anuncian a las 2 de la mañana, sí, en Antena 3, sí, que pone para viajar, CD rockero, y sale siempre esta canción. Bueno, The Boys Are Back in Town. Ser felices. No os olvidéis de bajar el volumen de vuestro potenciómetro, de vuestro radio transistor. Y hasta dentro de un par de martes, aquí en Radio Cuca. Alegría, que queda menos para morirse. The Boys Are Back in Town. Para todos vosotros. Ti-ti-tiri, adelante. back in time.